te proclamamos como el rey sobre toda la tierra y sobre todo, Señor, te exaltamos sobre el trono de nuestro corazón. Tú eres el rey. Oh, oh.